Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Tony de la Mora, ya estamos aquí en su programa favorito, porque seguro ya es su favorito, Hablando de con Tony de la Mora. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí, gracias a nuestra operadora que hace toda la magia y por ella ustedes pueden escucharnos. Recuerden que nuestros contactos en cabina son el teléfono 597-97-852-52. El WhatsApp 56-36-24-53-56. Síganos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook nos pueden encontrar y en TikTok como La Voladora Noticias. Y en nuestra página web como en www.lavoladora.org. El programa de hoy, bueno, ya empecé riéndome desde hace rato, tenemos una invitada de lujo que ahora se las va a presentar y bueno, pues me estoy riendo porque además de que empezamos con una canción súper ochentera y que la señorita que hoy me acompaña no había nacido cuando esta canción estaba lanzándose, seguramente, bueno, pues me está dando clases de inglés también, ¿por qué no? Porque pues no, la verdad es que he de confesar que mi inglés no es precisamente el mejor. Pero bueno, hoy tenemos invitada de lujo, que es Sara Karina, que es coach certificada en Cycling Indoor por la Universidad de Sport City y por Indeporte, que es el Instituto del Deporte. Fundadora y coach de Cycling Estudio y We Are Fit Baby Gym. Y bueno, con mi inglés que está medio masticado, muchas gracias por venir, Sara. Muchas gracias a ti por recibirme. Bueno, este programa pinta para que nos vamos a reír mucho, al parecer. Bastante, creo que sí. Hemos hablado ya en otros programas de la importancia en el bienestar del bienestar físico. Los programas anteriores hemos hablado del bienestar emocional y del bienestar mental. Sin embargo, no quisiera que termine el año y el mes sin que hablemos de bienestar físico. Sí, claro. ¿Para ti qué es el bienestar físico? Pues más que el deporte como sí es sentirse bien con su cuerpo, sentirse bien con si subo las escaleras no me sofoco, si camino no me canso, disfrutar el moverse. A veces se nos olvida que somos afortunados porque nos podemos mover, porque tenemos todas nuestras extremidades funcionando y no lo valoramos así. Entonces yo creo que el bienestar físico principalmente se basa en eso, en valorar que te puedes mover, en moverte como te quieres mover, en transportarte de un lado a otro. Y pues es parte de la calidad de vida también. Para mí sí significa calidad de vida el poderme mover, el poder tener una buena condición física. Entonces, para mí eso sería el bienestar un poquito físico. Claro, y es que además es todo como todo se engloba, ¿no? No podemos dividirnos, no podemos decir solamente mente, no somos solo mente, no somos solo cuerpo. Y cada una de estas áreas pues le va pegando a las otras. Sí, y retomando claro. Un poco mi canción ochentera maravillosa, que la verdad fue la única que se me ocurrió que podía poner. Pero me parece que tiene muchas cosas que le podemos rascar a esta canción. O sea, yo ayer cuando la volví a escuchar después de mucho tiempo, seguramente tú no, porque, insisto, probablemente ni siquiera habías nacido cuando esa canción estaba de moda. Sí, no, conozco el coro, nada más. Pero es como esta parte en la que mucho nos dijeron hace muchos años, ¿no? O sea, los que crecimos en esa época. Este lugar en donde pareciera que tengo que súper esforzarme y casi casi matarme haciendo ejercicio para que valga la pena. Uh-huh. En donde si no duele, no hiciste sirve. Nada, uh-huh. ¿no? No sirve. Sí, claro. Uh-huh. Entonces creo que es importante quitar toda esa carga que tiene el ejercicio, que no lo hace disfrutable, sí, que claro. lo hace sufrible. Uh-huh. ¿No? Sí, es buscar algo que te guste a ti, que disfrutes moverte, que disfrutes hacerlo. Y digo, además, tú tienes, no solamente haces este tema del ciclismo, haces algunas otras cosas. Sí, otro tipo de ejercicio, otro tipo de movimiento, sí. Sí, desde la bicicleta, salir a rutas, desde ir a, apenas me decías el día que nos vimos, ir a subir cerros también, ¿por qué no? Caminar, correr, entonces todo eso también lo disfruto, también es movimiento, no es solo una disciplina. A veces confundimos el hacer ejercicio con aprender una disciplina y enfocarnos en ser deportista. Si no te consideras deportista, entonces no estás haciendo bien el ejercicio, ¿no? Pero a veces eso también es salud física, el hecho de ir a dar una caminata, de salirte un ratito a pasear a tu perro, eso también es moverse, ¿no? Entonces eso también se cuenta como bienestar físico. Claro, y además para cada uno de nosotros las condiciones son diferentes, las necesidades, los gustos, ¿no? Habrá quien pueda decir, yo sí soy feliz yendo todos los días 3 horas al gimnasio y levantando sí, claro. N peso, uh-huh. está padrísimo, pero no todos tenemos que hacer eso. Claro, sí, claro. Sí, no significa que vayas al gimnasio y ya estás haciendo, ni siquiera que vayas al gimnasio significa que estás haciendo bien ejercicio, ¿no? Uh-huh. Hay gente que disfruta ir al gimnasio nada más a ir al gimnasio y está bien, no significa que estés haciendo una hipertrofia correctamente, no significa que te estés entrenando para algo, simplemente te estás moviendo y lo estás tomando como tu forma de moverte. Hay gente que le gusta nadar, hay gente que le gusta caminar, entonces también no es solo estar en una disciplina. Hay gente a la que no le gusta la bicicleta estacionaria, pero sí le gusta hacer yoga. Hacer yoga también es un deporte y es estar activo con tu vida física también. Claro, y justo esto que hablábamos hace algunos días, en donde yo he de confesar que eso de hacer ejercicio no es lo mío. Y además esta postura, y vuelvo a la canción, que sí, no es la, es la canción, y que tiene que ver con cómo se vino moviendo durante mucho tiempo la forma de ver el ejercicio, no coincide con lo que a mí me gusta. Entonces, a mí me dices, tienes que hacer ejercicio, y de inmediato es, no, gracias. Entonces, para mí se ha sido como cambiar el chip, cambiar las creencias, cambiar los pensamientos que tengo con respecto al hacer ejercicio, para poder de verdad hacerlo y hacerlo desde un lugar diferente, ¿no? O sea, desde este espacio en donde no nada más se trata de tengo que ir todos los días a tal lugar. Sí, claro. Sino más bien tener como esta apertura en, bueno, ¿qué me gusta? Primero descubrirlo, uh-huh. porque no me gusta lo mismo que a ti y no claro. me tendría que gustar, uh-huh. que eso es donde de repente caemos, ¿no? En me tiene que gustar lo mismo que a ti te gusta. Y definitivamente, pues, no siempre es así. Y bueno, en este tema de las cosas que nos gustan y que a algunos nos puede gustar una u otra cosa, para aquellos a los que les gusta la bohemia, este sábado 4 de enero vamos a tener en el Museo Casa de Madera una noche de bohemia, que en donde habrá trova, botana, cena y muchas más sorpresas. Así que si a ustedes les gusta la bohemia, si a ustedes les gusta la trova y aman ir a el Museo Casa de Madera, esta es una buena oportunidad para hacer eso que te gusta. Y eso también es movimiento. Eso también es movimiento. No solamente es tener que ir determinadas horas a un lugar específico. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¡Hey, tú! Sí. Sí, tú. El músico o el de la banda independiente. Si lo tuyo, es la música y quieres que suene en la radio, libérala en Revolución Sonora. Un espacio pensado para ti y tu música. No importa el género o instrumento. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 597-978-5252 o al correo comunicacion@lavoladora.org. Revolución Sonora. Un espacio libre y comunitario para la música y sus artistas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Gracias por seguir con nosotros y por escucharnos en esta tarde de miércoles. Hablábamos aquí detrás de cámaras también de este tema del movimiento. Una de las cosas que yo les decía antes de irnos a corte es que yo no soy mucho del tema ejercicio. En algún momento, cuando era más pequeña, estudié danza clásica y estudié danza folclórica. Y esa era mi forma de movimiento, pero no era como de deportes. O sea, más los deportes no eran como algo en mi universo. Era más bien la danza y ponme a bailar y lo que quieras bailo y por horas y horas y horas. Ya, hacer ejercicio es otro tema. Y que finalmente no es otro tema. O sea, es como esta cosa que hemos hecho para dividir. Sí, claro. ¿No? Y bueno, desde hace algunos años he estado más en la historia de no se trata de hacer ejercicio, se trata de moverte. Claro. Uh-huh. Me parece, me funciona más a mí, porque entonces si me dices ejercicio, yo ya pienso, tengo que ir tantas veces a la semana al gimnasio, o tengo que salir y correr, o tengo que, y tengo, uh-huh. y pues no está tan lindo. Sí. Pero si se trata de moverte, ahí como que me dan más ganas. Uh-huh. Es quitarle el castigo al ejercicio diciéndote que te vas a mover. Porque el ejercicio es de obligado, porque se tiene que hacer de obligado, ¿no? Y el decir me voy a mover es me voy a divertir, a ver qué hago, si bailo, si hay mucha gente que, por ejemplo, lo mismo que decías, que bailar no es un ejercicio, pero te estás moviendo y estás activando el cuerpo y al final, al otro día, tal vez sí te sientes adolorido porque moviste partes de tu cuerpo uh-huh. que normalmente no mueves. Claro. Entonces... ya eso es movimiento y eso es mantenerse activo. Entonces, que es básicamente lo que buscamos en tener un bienestar físico, el estarnos activos, no aprender una disciplina, no meternos rigurosamente a una dieta, a un plan de entrenamiento muy estricto, sino simplemente estar en movimiento durante nuestro día a día y que sea parte de nuestra rutina también. Claro, y que nuestro cuerpo en realidad no requiere de 30 horas a la semana de... hacer ejercicio. No, tampoco. No, o sea que además esa es la otra. De repente tenemos sí. como esta idea de, no, si no hago tantas horas, entonces no va a funcionar. Así es también. Uh-huh. Oh, y es nuevamente. Sí, si ya no lo hice toda la semana, ya para qué lo hago y uh-huh. no tiene ningún sentido, es tirar la toalla, pero pues no. O sea, el chiste es moverse, el chiste es, aunque tengas un día, una chance, una hora a la semana, pero ya usaste esa hora para moverte, para liberarte, entonces eso también... Es darle más de lo que le pudieras estar dando en yendo al gimnasio, que sabes que vas a durar poco, porque no te gusta, porque no te motiva. Entonces, básicamente es agarrarle el gusto al movimiento. Claro, y otro de los conceptos que mucho se utiliza dentro del ejercicio es la disciplina, ¿no? O sea, tienes que ser disciplinado. Sí. Lo que significa es, no importa si no te gusta o no quieres, lo tienes que hacer. Uh-huh. Y a veces eso no es amable. No, sí se requiere disciplina, porque sí creo que se requiere disciplina, en algo que te guste, hablando de tema moverse, hablando de tema uh-huh. ejercicio, si encuentras algo que te guste y tienes un objetivo, yo creo que sí hace falta la disciplina, sin embargo, si es castigar al movimiento como tal, el tener que seguir un régimen muy estricto cuando no es necesario un régimen tan estricto en tu vida diaria o en tú como una persona común y corriente que no es atleta de alto rendimiento, que no claro. es... Si no se requiere a veces la disciplina tan... ¿Estricta? Estricta es complicada, o sea, no es necesario y es lo que castiga el hecho de ya no quiero hacerlo, ya hasta aquí, o sea, ya no quiero saber más de ejercicio, ni de moverme, ni de nada. Claro, y cuando es algo que te gusta, al final tampoco requieres tener disciplina. ¿Por qué? Porque va a surgir hacerlo. Sí. Porque no vas a tener que obligarte a hacerlo. Sí, claro. Lo vas a hacer más desde el gusto, desde el placer, desde todo lo que genera para ti ese espacio de tiempo. Uh-huh. ¿No? Y parte, y lo hemos hablado en otros programas también, es conocer lo que a ti te gusta. Es importante, sí. ¿Y cómo puedes saber qué es lo que te gusta? ¿Tú cómo supiste que lo que te gustaba era la bicicleta? Probando. Por ejemplo. Probando todos los ejercicios y quitándome la idea de que tal vez la bicicleta es para señoras grandes, ¿no? Quitándome la idea de que correr es para señores. Quitándome la idea de que natación es cuando estás chiquito, ¿no? Yo probé, hice básquetbol, hice... spinning, la primera vez que lo probé desde muy chiquita y me gustó, desde ahí me gustó y me fasciné, pero también probé otros deportes, probé correr, alguna vez lo intenté, no me gustó en su momento, ya después lo volví a intentar, ya me gustó, caminar también es muy diferente a correr, aunque parezca que estamos haciendo lo mismo, pero es muy diferente. También ahorita ya me gusta, hubo un momento en el que no me gustaba y no entendía por qué la gente corría. Bailar, por ejemplo, no me gusta para nada, uh-huh. pero hay gente que disfruta mucho bailar y está uh-huh. bien, ¿no? Yo no sabía que no me iba a gustar hasta que no me metiera a clases para bailar tipo zumba o baile, lo probé y no me gustó. Entonces, así lo tienes que hacer. Tienes que probar. Si te llama la atención, pues tienes que probarlos. Y hasta que no lo pruebes, no vas a saber si te gusta o no te gusta. Y siempre te van a meter los clichés del ejercicio. Hablando de la bici, de si la bici te lastima las rodillas. La bici no te lastima las rodillas y luego haces bien, ¿no? El correr te lastima también las rodillas y las piernas. Tampoco si tienes buena técnica, ¿no? Entonces, es como quitarle el tabú a ciertos ejercicios que son beneficiosos para todos. Y si nos gustan, pues que los podemos hacer sin ningún problema también. Claro, que justamente es eso. ¿Cómo sé que me va a gustar si no lo pruebo? ¿O cómo sé que no me va a gustar si no lo pruebo? Si no, o sea, ¿cuántas claro. veces? Y bueno, ya seguramente muchos también aquí ya se enteraron que una de mis cosas favoritas en el mundo es la comida. Y yo muchas cosas las aplico a la comida. O sea, ¿cómo voy a decir, cómo puedo decir que un platillo no me gusta si no lo he probado? Claro. Tengo que probarlo. Lo pruebo y puedo decir, ¿me gusta o no me gusta? Sí, claro, ya tienes una forma. Ya tengo una referencia, pero uh-huh. nada más porque a alguien más no le gusta o porque a alguien más sí le gusta. Pues esa no es una buena comparación. Sí, o si un día dijiste de chiquito no me gusta esto y te quedaste con esa idea, ¿no? Claro. También. Uh-huh. Sí, esto que decías, hice este ejercicio y no me gustó y después lo volví a hacer y fue como, ah, ahora uh-huh. sí. Sí, claro. Incluso dentro de este tema del movernos y el quitarle toda esta carga al ejercicio, también es parte el qué tal que pruebas un día, ¿qué se te ocurre? ¿Qué quieres hacer hoy? Uh-huh. ¿No? Hoy voy a salir a caminar y mañana voy a salir en bici. Y, ¿no? O sea, como ir variando uh-huh. para que puedas encontrar cuál es el tuyo. Y a lo mejor resulta que así te gusta. Un día una cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa, otro día otra cosa. Y no tiene que ser todos los días lo mismo, uh-huh. sino tener como esta variedad. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cómo podemos comenzar con nuestros niños a invitarlos a este gusto por el movimiento? Yo sí creo que tienen que probar. Al final hay niños ahorita, hablando de experiencia personal con el baby gym, es pues hay niños a los que no les gusta moverse, ¿no? Les da mucha pena que los vean corriendo, les da mucha pena que los vean saltando, porque es pena, ¿no? Hay muchos niños que no saben cómo hacer las cosas. Entonces, si nosotros no los invitamos a que se muevan, también creo que depende mucho de cómo somos como papás, en cuanto a que si ven que su papá sale en bici, pues obviamente eso te genera un poco más el ser así, el querer intentarlo. Pero si siempre estamos más sedentarios, creo que es más difícil que los niños se animen también. Entonces, yo creo que sí es importante como que el motivarlos a, y si no les sale, pues no les va a salir, pero a veces hay a quienes no les salen las cosas y aún así les gustan y lo van a seguir intentando, ¿no? Entonces yo creo que es el prueba y error, más que nada con los niños, es el, pues inténtalo a ver qué puede pasar, ¿no? Y hay niños a los que de plano no les va a gustar ningún deporte, ¿no? Pero les va a gustar, por deporte me refiero a ciclismo, fútbol, básquetbol, todos estos deportes, que sí son deportes. Pero hay otro tipo de actividades, hay otro tipo, por ejemplo, el baile, por ejemplo, la música, por ejemplo, que también son consideradas actividades donde estás en movimiento, hablando de los niños. Entonces, es buscar, ahora sí que algo les tiene que gustar a los niños para que digan, bueno, me voy a mover, y que los motiva también a que estén haciendo o a que sigan en la actividad que ellos prefieran, porque también eso es importante. A veces, por más que nos guste algo, si se nos pierde la motivación un poquito, es como que, oye, ¿ahora qué voy a hacer, no? Entonces, ahorita se me viene a la mente un chiquillo que va al baby gym, que un día dijo, ya no, o sea, ya me cansé de iniciación deportiva, como que ya no tengo ganas. Y su mamá le empezó a comprar de que playeras diferentes, ¿no? Primero playeras diferentes. Y su motivación era ir a estrenar sus playeras. Uh-huh. ¿Qué obteníamos? Pues que él se movía y seguía activo en las clases porque él necesitaba uh-huh. hacer ejercicio por cuestiones de salud. Y pues él era feliz estrenando sus playeras, ¿no? Claro. Y él despertaba todos los días motivado a ponerse una playera nueva para estrenarla en el baby. Entonces, pues a veces necesitamos ese tipo de gasolina, por así decirlo, para motivarnos y para mantener cosas que nos gustan, pero que a veces se nos olvida porque nos gustan o el sentido de. Y también está bien estar un tiempo en un tipo de actividad y después en otro. ¿Por qué? Porque también la monotonía, pues a veces nos aburre. Por más que nos guste, hay veces en las que lo hacemos tanto que decimos, bueno, voy a cambiar, ¿no? Tal vez no es que no me guste moverme, es que ya me cansé de esto, voy a probar otro deporte, voy a probar otra actividad. Y eso también nos puede ayudar a mantenernos en movimiento, no en el mismo ambiente, pero a mantenernos en movimiento, que es al final lo que buscamos. Claro, y que justamente eso ahorita que te escuchaba, también, ¿no? Esta idea de si empiezas una clase, tienes que tomar siempre esa clase hasta que llegues al nivel más alto. Y a lo mejor a los 3 meses el niño dice, yo ya no quiero esto, ya no está padre esto, ya no me gusta. Y lo obligamos a seguir en esa actividad. Uh-huh. ¿Qué tan recomendable puede ser obligar al niño a continuar haciendo esa actividad que ya no le está generando felicidad? Malo, lo único que va a hacer es que ya no lo va a querer hacer. Al final son niños y están en una temporada muy cambiante. Entonces, si lo seguimos obligando cuando ya no quiere ir al fútbol y ya no quiere ir al fútbol y lo seguimos llevando y lo seguimos llevando, al final ya no va a querer saber nada. Entonces, ni de fútbol ni de otra cosa. Ni de fútbol ni de ningún deporte, porque todos va a ser como que es de obligado, ¿no? Uh-huh. Es mucho el ejemplo es con los niños y con los papás de por qué no te gusta leer, ¿no? Porque son de obligadas las lecturas. Claro. Porque es algo que tienes que hacer. Volvemos a lo que decíamos al principio. El ejercicio es algo que tienes que hacer, que tiene que ser parte de tu vida y de tu día. Entonces, si lo seguimos obligando a que esté en tal actividad, en porque lo tienes que hacer, porque a veces los papás es de que ya te compré las cosas, claro. Porque me ha tocado los papás que dicen que es que ya te compré todo, ya no lo puedes cambiar, o sea, ya no puedes estar cambiando de una actividad a otra, pues sí, porque al final es así también se van conociendo los niños su propia personalidad y se van desarrollando conforme a las experiencias que van teniendo en cada actividad que desarrollan a lo largo de su vida. Entonces, si quiere cambiar de fútbol a natación de un día para otro, bueno, habría que probar, ¿no? Igual y prueba y dice, no, me gusta más el fútbol, me voy a regresar al fútbol. O me gustó más natación, tengo más ángel para la natación, bueno, pues seguimos en natación, ¿no? Al final es una edad en la que están explorando todo, claro. Sus gustos, sus habilidades, entonces hay que darles chance de que la sigan explorando. Claro, porque además de repente me puede gustar el fútbol, pero no necesariamente es que me gusta el fútbol, me gusta lo que veo del fútbol, ¿no? Si veo la tele, si veo a mi primo, si veo, pero ya cuando yo lo hago, la cosa es diferente. Así. O sea, no es lo mismo ver un partido de fútbol, de básquetbol, de lo que sea, a ahora yo voy a entrenarme para eso. Ah, sí, claro, es diferente, sí, no. ¿No? Uh-huh. Y muchas veces los niños, claro, que quieren ser como su futbolista favorito. Uh-huh. Pero ya que empiezan es como, quizá esto es demasiado rudo. Sí, mejor lo veo en la tele, sí, sí, ¿no? También pasa. Uh-huh. Y entonces muchas veces nuestros primeros gustos ni siquiera son gustos. Son, veo algo que me llama la atención y ya lo pruebo. Y entonces ya se puede convertir entonces sí en un gusto, si en sí me gusta, uh-huh. O puedo decir, pues gracias, no. Uh-huh. Sí, claro. Sí, al final cuando estamos, cuando somos niños, la mayoría de cosas son por imitación. Uh-huh. Eso es una realidad. Entonces, si vemos que el papá en la tele ve el fútbol y celebra, pues el niño va a quererse sentir identificado con eso. Y va a buscar querer vestirse de portero, andar con su balón, pero ya a la mera hora de recibir el balón en la portería, ya es como que no, ya no me gustó, ¿no? O sea, claro. Es muy agresivo. Entonces, y habrá niños a los que no, habrá niños a los que les encanta y quieran ser el mejor portero del mundo, y está bien. Hay niños que muchas veces los papás dicen, es que ya se encasilló con algo, ¿no? Ponemos el tema del fútbol. Ya no quiere probar otra cosa. Bueno, pues está bien, ¿no? Al final se está moviendo, porque si no eso también es muy complicado, porque hay papás a veces que me dicen, es que ya no quiero hacer otra cosa que no sea o sus clases de taekwondo, o sus clases de fútbol, o sus clases de básquetbol. Pues está bien, a veces hay que echarle más atención a lo que sí nos sale bien, a lo claro. que nos gusta más, porque hay la tendencia de que se busca ayudar o poner más atención en lo que tal vez no nos sale bien, pero uh-huh. porque te tiene que salir bien lo que no te sale bien. Dígase, pongo un ejemplo muy fácil de explicar. Cuando es muy bueno en educación física, en fútbol, pero es muy malo en matemáticas, ¿no? Uh-huh. Sí, lo apoyas para que pase matemáticas. Pero si tiene el don en el fútbol, bueno, pues usamos o explotamos un poquito más, porque si a él le da gusto y a él le gusta y lo hace bien también, pues es apoyarlo un poquito más en esa parte. Que también no es dejar las matemáticas por claro. los pisos, pero es apoyarlos y motivarlos también en que es algo bueno. Al final volvemos a lo mismo, es moverse, es estar activo, es estar en movimiento, es también desenvolverse en lo personal, ¿no? Entonces, si se siente identificado con eso, pues es bueno apoyarlos también siempre. Claro, y que al final puede utilizar el fútbol como una ayuda para las matemáticas, uh-huh. ¿no? O sea, y sí, claro. también, nuevamente, así como nosotros somos un todo en el que se une tanto lo físico como lo emocional, como lo mental, también nuestras habilidades todas se interrelacionan. Entonces puedo utilizar ciertas habilidades que son más altas para apoyar esas que no están siendo tan altas. Claro. ¿no? Es uh-huh. como un poco es de... Es ponerle ingenio nada más, pero claro, se puede. Uh-huh. ¿no? O sea, podemos ahí como ir nivelando, si por decirlo de alguna manera. ¿no? Otra cosa con el movimiento, bueno, ya hablamos de los niños. Uh-huh. En los adultos, a partir de tu experiencia, ¿es más fácil llevar a un niño al movimiento o a un adulto al movimiento? A un niño. ¿Qué nos encontramos con los adultos? Porque a los adultos se nos complica la vida con esto. Ahí, el otro día lo platicaba con alguien. Los niños difícilmente van a faltar a sus clases. Uno, porque los papás los llevan. Uh-huh. Y dos, porque el niño sí encuentra un motivante en la clase. ¿Y cuál es el motivante o quién da el motivante? Al final, el papá, ¿no? Es, si hoy no tengo ganas de ir a la clase, el papá se las ingenia para decirle, al final te compro un dulce. Si vas, te compro un dulce. Uh-huh. Órale, pues voy. Al papá o al adulto, no todos tienen que ser papás, pues nadie lo motiva. Es decisión propia. Entonces, a veces gana la pereza, gana el no me va a dar tiempo, entonces no voy. Entonces, hay un motivante detrás y también hay algo que te obliga como niño a tener que ir. ¿Que quiénes son? Pues tus papás que están atrás de ti, que no te dejan faltar, que te motivan para que te la pases bien en la clase. Pero pues como poniéndolo ya en concepto adulto, pues ya no hay nadie que te diga que lo tienes que hacer. Tú claro. lo tienes que hacer porque tú quieres hacerlo y si no quieres, pues no vas a ir. Entonces, claro, a mí una de las cosas que me pasa mucho... No me pasa que yo hago mucho, no me pasa, o sea, no es como, ay, me pasa nada, o sea, que yo hago es, justo, empiezo y voy como bien, y si un día no lo hice, ya, ya no. Es la invitación para que otros muchos no lo hagan, ¿no? O sea, sí. empecé y hasta empecé a hacer cosas, y de repente fue como, me distraje con algo más, me fui a X lugar y entonces ya no seguí justo la rutina, y ya. Pues fue como muy fácil soltarlo. Sí, sí, porque tampoco somos flexibles en ese aspecto. Siento que ahí es un poco de flexibilidad de... Hay gente que, por ejemplo, con la alimentación, que si ya cenaste mal, al otro día pues ya no le echo tantas ganas, ¿no? O si ya desayunaste, básicamente, casi siempre es en el desayuno. Si desayunas mal, ya todo el día ya como que lo echaste a perder, por decirlo de alguna manera, entonces ya no cuidas lo que comes, ya no hay un balance. Entonces eso pasa mucho con la gente que está en plan alimenticio, pero también pasa mucho con el tema de ejercicio. Si ya no vine, si mis clases son lunes, miércoles y viernes. Y falté el miércoles, pues ya para qué voy el viernes. Ya mejor empiezo el lunes otra vez, ¿no? Claro. Y si el lunes pasó algo, pues ya para qué voy miércoles y viernes y ya no me va a si servir. Si estamos de nada. A la mitad del mes, pues mejor me espero al otro mes. A empezar y el si mes. Ya se va a acabar el año, pues ya mejor para enero. Claro. Sí. ¿No? Uh-huh. Sí. Pues es como. Siempre hay un pretexto bueno para no hacerlo, ¿no? Entonces. Hay gente que me dice que siempre que quieren empezar a ir a clase o algo así, siempre es como que, bueno, ¿y cuándo puedo empezar? Pues cuando tú quieras empezar, ¿no? La uh-huh. cosa, no, si yo te digo que empieces tal día, de todas formas, si tú no tienes ganas de empezar, no vas a poder empezar ni vas a ser constante, ¿no? Claro. Entonces, cuando me preguntan qué día puedo empezar, pues el día que tú decidas empezar, básicamente. Claro. Oye, ¿y cómo influye el movimiento en la salud mental y en la salud emocional? ¿Qué pasa si yo comienzo a mover más mi cuerpo? ¿Qué pasa con las otras áreas en mi vida? Todo se enciende, básicamente. Te sientes más activo, obviamente. Hay un ejemplo muy sencillo que pudiera sentir cualquier persona es que entre más duermes, más sueño tienes. Entonces, y eso es algo real, algo uh-huh. que en nuestro cuerpo pasa. Entre más tiempo pasemos en reposo, más tiempo, más cansados nos vamos a sentir, más pesados nos vamos a sentir. Sin embargo, si empezamos el día moviéndonos, aunque sea con una caminata, lo primero que pasa es que primero te sientes más contento, porque eso sí es como que está comprobadísimo que te sientes más contento al terminar de hacer ejercicio. Entonces, después, ¿qué pasa? Tienes mucha más actividad y mucha más energía durante el día. Aunque tu alimentación sea igual, aunque tu rutina sea la misma, pero te sientes con más energía. ¿Por qué? Porque al contrario que cuando sentimos cansancio y dormimos más y nos sentimos cansados, cuando nos activamos, literalmente todos los foquitos se prenden y nos sentimos un poquito más despiertos. Claro, aquí tenemos un comentario en Facebook que dice Mar Vega, a mí lo que me pasa es que no lo hago si estoy sola, necesito un grupo o con un entrenador. Pues para eso está el spinning. Claro, y eso es parte de lo que es importante que tú empieces a descubrir. Sí, ¿no? O sea, claro. ¿Qué te funciona? Cada uno de nosotros nos funciona algo diferente. Uh-huh. Sí, no, si no te gusta estar solo, pues buscamos clases grupales, ¿no? Habrá gente a la que... Hay gente que no se anima a ir solo a clases grupales. Siempre necesita un compañero. Uh-huh. Y yo siempre les digo, bueno, acá te prometo que vas a encontrar a alguien en la clase que te caiga bien. Ya no digo que yo te voy a caer bien, tal vez alguien más, ¿no? Y sí, ha pasado mucho que son amigos de que se conocieron en las clases. Y ya sabes que lo vas a ver y te sientes comprometido porque tienes que ver a tu amigo que claro. hiciste en la clase, ¿no? Claro, y entonces eso se convierte en la motivación. Uh-huh. Así es, chicos. Así que ya saben, si les gusta solos o si les gusta acompañados, siempre vamos a tener opciones para ustedes. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. En... La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de... con Tony de la Mora. Muchas gracias por estar con nosotros. Ya vamos a nuestro tercer bloque, casi terminando, para que después de aquí se vayan a mover. Y bueno, se pueden mover mientras están escuchándonos también. Y bueno, señorita Sara, tenemos un par de secciones en este programa. Y una de ellas es el tip de la semana. En esta sección lo que hacemos y lo que te voy a pedir que hagas hoy, por ser invitada te toca, es ¿cuál es el tip que tú le darías a quienes nos están escuchando para comenzar a moverse? Así que piensa cuál es el tip de esta semana que quieres compartir con quienes nos escuchan. Y ahora regresamos para que nos platiques. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Yo considero que empiecen a moverse, o sea, nada más que prueben el empezar a moverse para ver cómo se van a sentir después de terminar el ejercicio o el bloque de movimiento que hayan decidido hacer, porque es algo que yo siempre trato de hacer cuando tengo un día muy complicado, muy estresante. Termino con una clase de cycling. ¿Por qué? Porque pues es mi trabajo básicamente y todos los días termino con una clase, pero para mí es un desestrés, entonces para eso lo uso, para desestresarme, para no sentirme como que olvido todos los problemas que pudieron haber durante el día, todo el estrés, todo lo que tengo que hacer al día siguiente o lo que no hice o lo que tengo pendiente, se me olvida en ese momento. ¿Por qué? Porque me estoy dedicando el tiempo de, y después de terminarlo, la verdad es que siempre me siento bastante tranquila, no tanto cansada, sino descansada. Es una forma en la que yo lo veo, siempre terminas sintiéndote bien, con un peso menos, y la verdad es que también mejora el carácter de todo el mundo cuando se mueven y cuando estamos en movimiento. Entonces, el tip que les pudiera dar es que se atrevan a tomar una clase de cualquier cosa, lo que a ustedes les guste y les cause curiosidad, y vean cómo se van a sentir terminando la clase, porque creo que eso es lo más importante y lo más satisfactorio que tiene el moverse. Ok, y una de las cosas que me encantó que dijiste ahorita es justo este, ¿cómo puedo desestresarme a partir del movimiento? Sí, sí, es un beneficio que te da también el soltar lo que tengas en la cabeza, el quitarte los problemas de encima un ratito. Entonces es algo que siempre les digo en clase, es ahorita nada más piensa en cómo estás respirando, en qué rápido se mueven tus piernas, en si ya te cansaste, en si no. Pero piensa en el momento en el que estás ahorita. Escucha la canción y si te gusta, escucha lo que dice. ¿Para qué? Para que todos los problemas se queden afuera y adentro estamos en nuestra clase y nos estamos dedicando un ratito. Claro, me encanta. Es suéltalo. Uh-huh. Y otra cosa que también, que es parte del ¿qué te funciona a ti? Generalmente, o al menos en mi experiencia, es el pensamiento del ejercicio tiene que ser en la mañana. Y no necesariamente. No necesariamente. Se puede. Hay personas a las que les gusta en la mañana, hay personas que les gusta a mediodía. Conozco gente que en su hora de comida hace ejercicio. Y hay gente que le gusta en la noche, en la tarde o en la noche. Entonces, básicamente es como tú te acoples, como a ti te guste. Hay quienes en las mañanas prefieren llevársela tranquila y no hacer ejercicio. Hay quienes en las tardes ya sienten toda la adrenalina del día y quieren desestresarse. Pero no lo vas a saber hasta que no lo pruebes. Entonces, si tu rutina no te da para en la mañana hacer ejercicio, tal vez en la tarde sí. Y si en la tarde no te da, pues en la mañana hazte un tiempo. A veces creemos que si no haces más de una hora no vale como ejercicio, pero a veces hasta una caminata de 20 minutos ya es más de lo que harías habitualmente, ¿no? Entonces, siempre hay espacio para, no necesitas una hora previa para ponerte tu ropa de ejercicio, tus tenis y todo. A veces nada más con salirte a caminar 20 minutos mientras te tomas un cafecito ya es más que suficiente el movimiento que necesitas y te vas a sentir mejor cuando termines esa caminata, ¿no? Entonces es importante nada más moverse. Ok, chicos, pues ya saben, el tip de la semana de movimiento. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Bueno, chicos, pues estamos llegando a la parte final de nuestro programa del día de hoy. Como siempre, es un placer estar en este espacio. Ya saben, siempre tenemos invitadas de lujo. Recuerden nuestros contactos en cabina. El teléfono 597-97-852-52. El WhatsApp 56-36-24-53-56. En redes sociales puedes encontrarnos en Facebook, Twitter, bueno, X, antes Twitter, Threads e Instagram como La Voladora Radio. También en Facebook y TikTok como La Voladora Noticias y en nuestra página web www.lavoladora.org. Recuerda que este espacio lo hacemos juntos. Cualquier duda, pregunta, comentario, sugerencia, el tema que te gustaría tratar, mándanos un mensajito para poderle dar seguimiento. Y señorita Sara, antes de irnos, ¿cómo podemos encontrarte? ¿En dónde podemos encontrarte? Para quienes están interesados en comenzar a mover su cuerpo con estas alternativas que tú tienes, no solamente como adulto, sino también con sus chiquitines. Eso, este nombre de la iniciación al deporte me encanta. Iniciación deportiva. Eso, por eso yo decía que así se llamaba. Para adultos tenemos clases de cycling en Fray Martín de Valencia, número 73, en Amecameca. Y para los chiquillos también tenemos varias opciones. Para ellos sí tenemos un poquito más de opciones. Tenemos iniciación deportiva. Tenemos estimulación temprana para chiquillos desde los 0 meses hasta los 4 años. Iniciación deportiva, que es la continuación de estimulación temprana. Desde los 4 hasta los 12 años. También tenemos clases de yoga. Tenemos clases de box. Tenemos clases de zumba. Y tenemos clases de... bueno, terapias de lenguaje, que las terapias de lenguaje no son en movimiento, pero tenemos también terapias de lenguaje. Igual nos encuentran en Fray Martín de Valencia, número 73, aquí en Amecameca. Súper, entonces ya saben cómo podemos encontrarlos. Empecemos con este movimiento desde pequeñitos, que la verdad, más allá de todo lo que a nuestro cuerpo físico le regala el movimiento, a nuestra mente y a nuestras emociones, también les va a impactar. Muchas gracias por escucharnos. Nos estamos escuchando la próxima semana, el miércoles en punto de las 4 de la tarde, por aquí, La Voladora Radio. Gracias. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de... con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de... con Tony de la Mora. Hablando de... miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de... con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.